programa forma parte de la red Xnet. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de El Espejo de Momo, una emisión de el domingo por la noche, 9 de la noche. Hijo, qué semanita. En fin, pues les doy la bienvenida a este nuevo programa, a esta nueva emisión, a este nuevo set de locuras. Por aquí andamos, espero que se vayan a divertir tanto yo haciendo este programa como ustedes escuchándolo. Y pues muchas gracias por acompañarme esta noche. Bueno, como es costumbre en este programa, pues primero la letanía de la introducción. básicamente es para que sepan ustedes dónde contactarme para darme sus comentarios, sus sugerencias, sus mentadas de Mauser, pobre de mi madre, pero bueno, o algún otro comentario que tengan. Empezamos primero por el correo. El correo de este programa es el espejo DM, el espejo todo seguido, dm@gmail.com. Ese es el correo. El Twitter es @wontoy. Wontoy se escribe WONTOY. Entonces medio complicado, pero nos robaron el, o nos ganaron el nick que necesitamos para este programa. Entonces bueno, pues ni modo, ese fue el que conseguimos. El blog, obviamente el origen de todas estas locuras pues es un blog. El blog se encuentra en la siguiente dirección, es walamomo.wordpress.com. Walamomo se escribe W-A-L-A-M-O-M-O y luego bueno, seguido del punto wordpress www.espejodemomo.com. Como sabrán, y si no saben, pues les comento, tanto el blog como este programa de radio, y bueno, la estación que lo están escuchando, que es Redux Radio, forman parte de la iniciativa conocida como la RedUxNet, que básicamente se dan de cuenta como la Castañeda. No, no es cierto. Bueno, es muy parecido. Es una bola de locos que ahí andamos haciendo cosas, cosas para entretenerlos ustedes si nos quieren leer. Tenemos temas tan variados como, empezaremos por las damas, como los libros y todo lo que tiene que ver con libros, con Sandy Galia, en su, blog interesante que tienen por ahí. También tenemos a Morex, por ejemplo, con su famoso El diario de un huevonauta. Tenemos también a Compuerta 12, más bien conocido como Gil, más bien conocido como el papá de Miskatonic. Y pues también está Mario, conocido como Corpil. Ahí anda el buen Corpil escribiendo acerca de Mac, teniendo entrevistas con gente reconocida del medio starwariano y no tan starwariano, pero bueno, teniendo esas entrevistas. Tenemos a Fergil dibujando ahí su nada de política, muy buen webcomic, por cierto, y por ahí descubrimos esta semana que tiene el sello de aprobación. No pueden ver mi dedo, pero está apuntando hacia arriba, mi dedo pulgar, no el medio, es el pulgar, conste. Vientos Gil, estás del otro lado. También, pues bueno, está Juan Carlos Castro con su Forwardeando la Noticia, con todas las noticias que se pueden encontrar en la red, las va cachando y va haciendo sus anotaciones ahí pertinentes acerca de las noticias que se encuentran en la red de todo tipo. Y bueno, Freddy, ahí con su famoso Holonet y el Club de Star Wars Guadalajara, pues ahí anda también con sus blogs, etcétera, ¿no? Nos pueden ubicar, como les decía, como el grupo de la RedUxNet. La dirección de la RedUxNet, no se les he dado, es reduxnet.info, así, tal cual, sin www, es reduxnet.info. También tenemos foros, en los foros igual, es igual la locura, se van a divertir un rato. Tenemos temas muy diversos, muy variados, a veces controvertidos, a veces histéricos, a veces ponemos histérico sobre todo a Manzanero. Y pues bueno, se los compartimos, es igual la misma dirección, reduxnet.info, pero le añaden una diagonal, foros. Ahí, bueno, pues encontrarán a todos los que les he comentado y, aparte, muy buenos, comentaristas, ¿no?, que ponen ahí sus opiniones acerca de lo que posteamos ahí, ¿no? Y ellos también tienen chance de postear cosas. Entonces los invito ahí a que nos dejen sus comentarios también en los foros. Y bueno, por último, bueno, pues es lo que estamos oyendo ahorita, ¿no? La radio, la famosa radio de la RedUxNet. La dirección de la radio, pues bueno, si me están oyendo, pues ya la saben. Los que están llegando por referencia del podcast o del iTunes o de cualquier otro canal, la dirección del radio es radio.reduxnet.info. Ahí, bueno, ahorita estamos llenando el roster de programas. Ahorita transmitimos el lunes, de hecho mañana transmite a las 9 de la noche el Huevonauta en vivo, entonces no se lo pierdan por esta misma frecuencia. Por ahí va a andar el buen Morex transmitiendo el Huevonauta, luego el miércoles, pero él a las 10. Ya, lo dije bien, es Miskatonic, con todo lo que ustedes quieren saber acerca de cómics. Y pues bueno, va, me parece que mañana continúa con la saga de los Linterna Verdes. Entonces, después de que la semana habló de Wolverine, pues ahora va a hablar de los Linterna Verdes. Y pues básicamente terminamos la alineación con su servidor los domingos. Ahí estamos preparando más programas que ya pronto sabrán de ellos y obviamente pues acá los andaremos promocionando. ¿Sale? Pues entonces pues bienvenidos. Les vamos a poner música, como ya oyeron el primer track, es música de películas. Oímos primeramente a unos cuates que se llaman Violent Femmes. La canción se llama Blister in the Sun, que es de la película esta de Gross Point Blank. Y bueno, luego al final les platicaré más o menos de cada una de las películas que hago referencia en la música. Pues bueno, sean bienvenidos. No me queda más que decirle que, bueno, como siempre, estas son solo mis opiniones y, pues bueno, eso solamente representa, ¿no? Si ustedes tienen algún punto de vista, pues bueno, ahí están todos los foros abiertos para que expresen sus opiniones, comentarios y etcétera. Pues bueno, y como se habrán dado cuenta, este es el programa del 0606. Si estuviéramos transmitiendo en el 2006, Dios mío, tendría miedo. Pero es el 2010, así es que empezamos. Los voy a dejar con dos rolas muy buenas. Estas son unas canciones que vienen en el soundtrack de la película Jerry Maguire, no es cierto, vienen en el mismo Gross Point Blank. Una es con Queen y David Bowie, que es la de Under Pressure, que luego hicieron un cover fabulosísimo por ahí. Bueno, no fue un cover, fue un sampleo para, bueno, ya se acordarán de quién. Y posteriormente, ese sí es un cover de Guns N' Roses con Live and Let Die. Los que fueron a unos conciertos recientemente aquí en la Ciudad de México sabrán a qué me estoy refiriendo, ¿sale? Pues entonces los dejo con estas rolas y nos vemos en unos minutos para darles las noticias, ¿sale? Nos oímos ahorita. young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, una desconexión, entonces continuamos con las noticias. Pues bien, la primera noticia que les tengo el día de hoy es acerca de un evento que se va a dar el día de mañana en San Francisco, en un lugar que se llama el Moscone West, que está en esta ciudad, y me estoy refiriendo a la famosa WWDC10, que significa el Worldwide Developer Conference, que organiza la marca Apple todos los años. ¿Cuál es la relevancia de esto? Bueno, que a partir de mañana, como les comentaba, van a hacer presentación de varias cosas, algunas sorpresivas, algunas no tanto, porque bueno, ya como sabrán, pues bueno, se dieron algunos anuncios antes a esta conferencia. Se les adelantó por ahí unos cuates de Gizmodo que les fue como en feria. Entonces, lo que van a presentar pues es el nuevo iPhone 4. Se espera que lo presenten en esta conferencia. Asimismo también la nueva versión de el sistema operativo para ese producto, que es la versión 4 también del OS para el iPhone. Y bueno, también se espera que hagan algunos otros anuncios con respecto a productos y software de la marca. En esta conferencia, pues bueno, como va enfocada directamente a los desarrolladores, pues bueno, se esperan diferentes productos y diferentes también software y cosas asociadas a estos productos de terceros, no necesariamente de Apple. Entonces, pues toda la siguiente semana, del 7 al 11 de junio, pues van a estar ahí exhibiéndose estas cosas, ¿no? Entonces, pues veremos cómo les va y veremos qué sorpresas nos tienen. Pero algo curioso, uno de sus competidores actuales, en al menos en el área de sistemas operativos, por decirlo así, demás, la gente de Google, pues ya anunció que va a tener su propio sistema operativo para finales de otoño de este año. Entonces, pues esperan sorpresas y se esperan más peleas, por decirlo de alguna manera, en ver quién se queda con las rebanadas del pastel en el área de sistemas, ¿no? Entonces, pues mientras ellos se sigan peleando y sacando innovaciones, pues nosotros como usuarios felices, ¿no? Yo creo que nos beneficia a todos esa competencia. Ahorita mucha gente está diciendo que Apple se está convirtiendo en el viejo Microsoft y pues bueno, Google, yo creo, a mi parecer, que también para allá. Entonces ahorita están como que muy abiertos, entre comillas, y haciendo todo así muy padre y todo, pero esperemos a ver cuando empiecen a sacar los dientes y las razones de negocio, cómo nos va, ¿no? Pero mientras, pues las innovaciones están a la orden del día y eso es lo que está muy padre, ¿no? También otra de las noticias que les tenía, bueno, este es un dato curioso, el día de hoy, si no estoy mal, alguien se metió a hackear la página web del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto como una forma de queja con relación a lo que se había hecho con el Renault. Entonces, por ahí les dejaron un mensajito, la noticia apareció en varios periódicos de circulación nacional y de aquí de la Ciudad de México. Entonces, bueno, se lo pueden encontrar en algún portal, esa noticia está curiosa, ¿no? De que ya alguien se quejó y se metió y yo traté de ver la página hackeada, pero no me dejó entrar a la dirección que venía, en este caso en el Reforma, que fue donde yo capté esta noticia, y la página principal del aeropuerto pues no cargaba, ¿no? Ahí me mandaba un error de que necesitaba yo un flash o versión 8, sino que el flash ya va como en la versión 10, creo. Entonces, bueno, quién sabe qué rayos, yo creo que todavía no la levantaban la página, entonces es algo curioso, ¿no? Una noticia también curiosa y bueno, asociada ahí a lo que se viene a partir del viernes, que es la inauguración del Mundial de Fútbol de la FIFA, es que la marca Nike ha desarrollado en las selecciones que van a proveer de los uniformes. Estos uniformes están hechos de un material reciclado y lo curioso es que ese material, pues todo el mundo lo conocemos, que son las botellas de PET, ¿no? Que se utilizan para el refresco, para el agua, etcétera, ¿no? La típica botella de agua, el plástico que está hecho se llama PET, ahorita no me acuerdo qué significan las siglas, ¿no? Pero es un compuesto químico, y mediante otra vez la remanufactura de esas botellas se van a hacer las camisetas, de porque es un derivado también de plástico, ¿no? El material que utilizan para las camisetas. Entonces Nike pues va a hacer estos uniformes. Lo curioso es que el dato es, creo que se necesitan 5 botellas para hacer el uniforme completo de un jugador, ¿no? O sea, entiéndase pues lo que son los shorts y la playera, ¿no? Entonces, pues es curioso, ¿no? Porque pues imagínense cuántas botellas de plástico no se tiran al día, de estas de tipo PET, pues cuántos uniformes o cuánta ropa no se pudiera hacer, ¿no? Entonces, algo para pensarse, ¿no? Y como una solución, ahora que anda de moda lo verde y de salvemos al planeta, que el planeta se está riendo porque, pues así, entre comillas, no los acabemos, pues nos morimos nosotros más bien, y la Tierra pues va a encargarse de generar otros organismos para poblar. Que por cierto, por ahí publicaron que en Titán, esta luna de Júpiter, se encontró un tipo diferente de vida. Eso está interesante porque, y lo comentaba yo, hacía un poco de mofa en alguno de los foros en donde escribo que no se dio en Europa. Si alguien sabe la referencia, pues ahí van 3 millones de geeks, ¿no? Pero se dio en Titán, ¿no? Entonces eso es lo interesante. Entonces, bueno, por ahí me contestaron algo en el foro, pero es de risa. Pero bueno, eso está interesante, ¿no? Entonces, bueno, me desvié un poquito. Por último, bueno, pues ahora sí que la noticia triste es que ya se acaba de dar el aniversario de la tragedia esta que pasó en Hermosillo, Sonora. Me estoy refiriendo a la guardería ABC, pero bueno, de ello me voy a encargar un poco más en una de las otras secciones de este programa. Bueno, entonces, pues bueno, con esto acabo la sección de noticias. Yo creo que me voy a extender un poquito en este programa, más allá de las 10. Entonces, porque sí tengo algo más de música y pues, algunas otras cosas. Entonces, pues bueno, los dejo con otra canción de un grupo que se llama Faith No More. La canción se llama We Care A Lot. Les va a gustar porque está rica. Ahí de repente se echan unos bueno, ustedes lo verán, ¿no? Nos vemos ahorita con más cosas. We care a lot. greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Eventos. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Como oyeron en la cortinilla, pues estos son los eventos. Hoy básicamente, y dale con el básicamente, hay una disculpa porque esa es la muletilla que tengo, en vez de tener un este o ese básicamente como da guerra. En fin, trataremos de quitarlo. Pero vamos a hablar prácticamente de lo que es cine. Por ahí dos, otra cosa que tiene que ver con los deportes, y no, no es el mundial de fútbol, así es que estén atentos. Como primer recomendación, si lo quieren ver así, es una película que se llama Comida S.A. En inglés se llama Food Inc. Esta película estuvo nominada en la pasada entrega de los Oscars como la mejor película documental, como una de las mejores, porque de hecho no ganó. Yo ya la vi. Se está exhibiendo de hecho en muy pocas salas de cine, en muy pocos horarios en la Ciudad de México. Para los que no se oyen en la Ciudad de México, pues bueno, está como en 3 salas, creo, si no mal estoy, en las 2 grandes cadenas de cine. Perdón, y con muy pocas salas. ¿De qué se trata esta película? Es un documental bastante interesante que, bueno, va mucho enfocado al público estadounidense, en el sentido de hacerles conciencia de dónde proviene toda la comida que ellos empacan. Hay una parte bastante interesante donde hace referencia que los cultivos más importantes que se dan en Estados Unidos son el maíz y el frijol de soya. Del maíz, o sea, yo no digo, yo sabía que sacaban muchos productos del maíz, pero sacan una cantidad casi infinitesimal de artículos de los derivados del maíz. Entonces, se las recomiendo ampliamente. Si no la pueden ver en el cine, consíganla. Digo, confío en ustedes que saben cómo conseguirla. Hey, hay un saludo para ya saben quién. Pero está muy, muy buena. Es un ejercicio muy bueno de conciencia personal. Se pueden dar cuenta de muchas cosas. En la parte final de la película, antes de los créditos, viene una canción que yo creo que la han oído la gente que ha entrado a un sitio, que ahorita se me olvidó, se llama Jeep Jab, que es un sitio de mofa en donde pueden hacer, generalmente son los hermanos que hacen como sátiras de lo que está pasando en Estados Unidos y en algunas partes del mundo, y hacen monos así chistosos y les ponen música y bla bla bla. Ellos comenzaron con una canción que se llamaba This is Our Land, que es una canción típica de Estados Unidos. Esa canción la utilizan al final de esta película como para hacer una especie como de reflexión. Avientan varios mensajes, pero uno de los últimos mensajes que a mí se me hicieron interesantes es que uno debería de apoyar a las empresas que producen los alimentos de forma que los animales no sean maltratados, que los empleados de estas fábricas no sean maltratados, tanto en sus derechos como en su aspecto físico y psicológico, y como punto final, que no maltraten al medio ambiente. A lo mejor les sonará muy moralino este asunto, y a lo mejor dirán, este cuate cada domingo va en picada y ya se nos está volviendo así como Torquemada o algo así, y ahorita va a empezar a prender fuego en cosas. No, está muy muy interesante la película, se los recomiendo ampliamente. Muy interesante. Entonces échenle un ojito, está muy interesante. Y ahora me voy a ir de un punto al otro lado, porque la que viene es la de Sex and the City, tos. Ah, yo me pudiera quedar callado y decir nada. He leído cada cosa de esta película, que bueno, cero argumento, cero desarrollo de personajes, chistes blandengues, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues los que sean fans de las... Miren, vamos a dejarlo así. Yo necesariamente, cuando alguien me dice, oye, esta película está mala o esta película está buena, generalmente yo las tengo que ver para forjarme mi propia opinión y decir, bueno, a mí sí me gustó, a lo mejor a ti no te gustó, pero a mí sí me gustó, o a ti te gustó, pero a mí no me gustó, etcétera, ¿no? Cualquiera de los dos bandos que tome uno. En este caso, no me voy a arriesgar. Entonces, bueno, ahora sí que, como dicen algunos medicamentos o algunas cosas, pues bajo su propio riesgo. Hagan de cuenta como el bungee jumping o aventarse de un avión, ¿no? No, está bajo su propio riesgo el ver esta película. Y luego, esta sí se la recomiendo, no la he visto, es una película que se llama El secreto de sus ojos. A lo mejor le suena porque hemos estado mucho en los Oscars. Esta ganó la presea de los Oscars a la mejor película extranjera. Es una película argentina. He oído muy buenas críticas de esta película, porque la trama básicamente es de un cuate que se dedicaba a ser policía, se jubila y luego hacen una investigación. Bueno, más bien, él hizo una investigación prácticamente toda su vida de un asesinato, y al final, al jubilarse, la plasma en un libro. Él no tiene que imaginar nada, sino simplemente va relatando pues lo que pasó, ¿no? Entonces, de ahí el título, ¿no? No lo he visto, pero dicen que está muy recomendable. Entonces, habrá que verla. La última película que de las que les quiero platicar, que es un estreno también esta semana, es una película mexicana que se llama Chico Grande. Ahorita ya voy a estar recibiendo como 15,000 albures, pero no, así se llama la película. Y así se llama el personaje de la película. Que básicamente, y ahí voy con él, básicamente, es la historia de un personaje que trata de defender a Villa de las tropas americanas que lo andan buscando, porque pues, obviamente lo quieren matar después de que les hizo lo que les hizo en Columbus, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata así que la película. Tiene por ahí dos, tres actores buenos. Damián Alcázar la hace de Chico Grande. Entonces, pues bueno, a ver si les gusta la película. También no tiene muchas salas, pero pues está ahí recomendable. Y por último, bueno, pues para aquellos amantes del básquetbol, pues ahorita están las finales de la NBA entre los Celtics y los Lakers. Ahorita creo que se está jugando el juego 2 en estos momentos. Hace rato que me di un paso por la tele, el famoso zapping. Iba ganando los Lakers por un margen como de 10 puntos. Entonces, pues se ve que va a estar buena la serie. Esta serie ya se dio en el 2008, si no estoy mal, sí, en el 2008, y fueron campeones los Celtics de Boston. Entonces, a mí me caen mejor los Celtics que los Lakers, pero bueno, en fin, no es mi equipo favorito, pero me caen mejor. Entonces, bueno, pues esos son todos los eventos que les tengo para este día. Los voy a dejar con dos rolas bastante interesantes. Una es con el Rey, y no el Rey del Pop, no jaladas de esas, sino con el Rey, que se llama Pocket Full of Rainbows. Esta es de la película, o salió en la película de Jerry Maguire, o forma parte del soundtrack. Y también la canción principal, que es, no es el tema, porque hay otra canción que es el tema, pero es una de las canciones principales, que es cantada por Bruce Springsteen, que es la de Secret Garden. Entonces, pues los dejo con esas dos rolitas y regresamos con más charla. Want to play back? Why don't you sing I'm Doing the Best I Can? I'm do. I tell you what, let's try it one more time. If I crack, well, If you crack, you got a new world's record. It's 29. I did 60 one time. The record never came out. Pocket full of rainbows, got a heart full of love. Mr. Heartache, I found a way to make him leave. Got a pocket full of rainbows, got a star up my sleeve. Kiss me extra tender, hold me extra tight, 'cause I'm saving your sweetness for a lonely night. No more teardrops, now that I've found a love so true. Got a pocket full of rainbows and an arm full of you. Kiss me extra tender, hold me extra tight, 'cause I'm saving your sweetness for a lonely night. No more teardrops, now that I've found a love so true. I got a pocket full of rainbows and an arm full of you. She'll lead you down the path. bit tenderness in the air. She'll let you come just far enough so you know she's really there. And she'll look at you and smile. In her eyes a sea. She's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay. Pues es muy buenas rolas, ¿no les parece? ¿Sí? A ver, parece que como que me estará llegando a algo. Déjenme checar. ¿Qué será? No lo sé. Qué curioso. Algo me está llegando. A ver. Este programa forma parte de la Redux Net. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fred Aguilar, tal vez me hayan escuchado en Archivos Sónicos de Radio Redux, y pues para mí el día de hoy es un gran placer y quiero agradecer al buen Master Momo por darme estos pequeños minutos dentro de su programa. Muchas gracias, Master, y pues es un gusto y un honor estar en el Espejo de Momo. Y bueno, para mí es curioso porque bueno, siempre le tiro carrilla a Momo de que él dice siempre cada programa, dice que no le gusta el fútbol, pero es bien padre porque siempre hay sección de fútbol en el Espejo de Momo. Entonces bueno, y lo mejor de todo es que no nada más hay sección de fútbol, sino que está bien enterado Momo. Entonces pues bueno, yo le tiro carrilla de que no le gusta, pero siempre está muy muy bien enterado de todo lo que respecta a fútbol, ¿no? Bueno, pues hoy estamos a 5 o 6 días ya de iniciar el Mundial. El viernes a las 9 de la mañana empezará el primer partido de México en el Mundial contra Sudáfrica. Y bueno, vamos a hablar unos pequeños minutitos sobre la selección antes del Mundial, ¿no? Días antes, hoy es domingo, y todos estos días anteriores realmente ha sido como un reality show la selección. Podemos decir que es un Trip Brother, así como Big Brother, pero Trip Brother. Primero, que si encontraron a Cuauhtémoc Blanco a las 4 de la mañana desvelándose, fumando y tomando en la concentración, y se armó la super polémica de que es un profesional, que no debería hacer eso, que se debe cuidar, que por eso no rinden. Y bueno, esa fue el primer capítulo del Trip Brother. Y ya después vino la más fuerte realmente, que fue la separación de Jonathan Dos Santos de la selección. Como ustedes recordarán, en la lista definitiva puede haber 20 jugadores de campo y 3 porteros, por lo tanto sobraba uno, ya estaba pensado, o sea, ya estaba planeado para que saliera uno. Y bueno, todo el mundo pensaba que iba a salir el Bofo, el Bofo Bautista, pero pues el que salió fue Jonathan Dos Santos y pues tomó por sorpresa a todo el mundo, empezando por el mismo Jonathan y su hermano Giovanni. Y bueno, realmente, pues el que toma la decisión, el que se está, es el responsable y está a cargo del barco, pues es Aguirre, ¿no? Pero como les digo, sí, sí nos tomó por sorpresa. Y creo que a todos los medios, al menos en México, la mayoría, el 95%, también mostraron una gran sorpresa y hasta cierto punto gran disgusto. ¿Por qué? Porque para mi punto de vista también, el haber cortado a Jonathan es una decisión injusta por lo que ha hecho el Bofo en la selección y pues últimamente. Está bien que metió gol, pero pues eso no quiere decir que ya con eso va a tapar todo lo que no hizo durante meses y meses y meses. Y bueno, Jonathan es un chavito, es un joven que tal vez ni siquiera hubiera aparecido en el terreno de juego en el Mundial, ¿no? Pero al igual que Andrés Guardado hace 4 años que lo llevó la Volpe, tomó gran experiencia. Eso hace que ahorita Guardado sea un jugador desequilibrante y que juegue en España, que haya madurado como futbolista, y eso es a lo que se le estaba tirando con Jonathan, ¿no? De repente Aguirre decide cortarlo, y bueno, está ese temor de que no se cumpla ese proceso, que le hubiera ayudado mucho a Jonathan, y más a nosotros como mexicanos, por lo que puede dar Jonathan a futuro en la selección mexicana, ¿no? Y peor tantito, porque bueno, ahora ya con el disgusto en su familia, la tristeza en el mismo Jonathan, en Giovanni. Su papá Cicinho fue un jugador estrella del fútbol de los 80s aquí en México. Él jugó en la ciudad de Monterrey, después fueron a vivir a España, y mientras jugaba en Monterrey nació Jonathan. Y la cosa es que, bueno, entre la tristeza y todo eso ya se empezó, Cicinho dijo que Jonathan no volvería a jugar con la selección mexicana. Jonathan dijo, bueno, que fue, él dice, un calentón de mi papá, así por el enojo, pero que realmente sí está valorando jugar con España o con Brasil. Y bueno, creo que en México no hay muchos jugadores con las características de Jonathan, y pues sería una verdadera tristeza perderlo, y pues perderlo por una decisión que pues que no fue justa. O sea, si vamos a perder a Jonathan por haber llevado al Bofo al Mundial, creo que perdemos mucho más de lo que pudiéramos haber ganado, ¿no? Ojalá que se le baje el coraje, que se le baje a su papá, que se le baje la tristeza a Jonathan y podamos verlo, ¿no? Continuamos, y con la selección en este Mundial me gustaría hacer una breve comparación con la selección de la Volpe hace 4 años, ¿no? Con la Volpe calificamos, y voy a empezar a hablar en nosotros como mexicano, la selección calificó al Mundial de Alemania 90, como dicen, caminando, sin contratiempos, de una manera muy fácil, muy sencilla, y no porque haya jugado con equipos malos, siempre se eliminan los equipos con los mismos, te eliminas con tu zona de CONCACAF. Pero, pues la verdad, la Volpe tenía un sistema de juego muy bien definido, tenía los jugadores adecuados para su sistema de juego, y le ayudó mucho que fuimos a la Copa Confederaciones tiempo antes de la Copa Mundial, ¿no? Eso hizo que el grupo se juntara muy bien, y siempre se vio un gran compromiso en cuanto al grupo. De hecho, allá en la Confederaciones fueron separados 2 jugadores, y pudo haber sido un desastre esa separación, y bueno, no, él siempre arropó al grupo y el grupo se hizo más fuerte, ¿no? En la selección de la Volpe tenía mucho orden, y sobre todo, como les digo, lo importante era el grupo, no las individualidades. De hecho, la Volpe también causó polémica en su tiempo porque no llevó al Bofo otra vez, el Bofo en el centro del huracán, y tampoco llevó a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Entonces, bueno, para los fans de Cuauhtémoc Blanco eso fue así como que impensable, ¿no? Pero bueno, yo creo que la Volpe sí es uno de los mejores entrenadores del mundo, y puede ser todo lo polémico que ustedes quieran, y a lo mejor muchos ahorita van a decir, no manches, ¿cómo puedes decir eso? Yo sí, porque lo he visto trabajar de cerca, porque él es un estudioso del rival y de su equipo. Él se casa con su sistema, también es flexible y todo, pero bueno, así como la Volpe, digamos, también está Marcelo Bielsa, que es un Para mí es el mejor entrenador del mundo, así se las pongo y así de fácil. El mejor entrenador por lo estudioso que es de su estrategia y de la estrategia del contrario, ¿no? Entonces, bueno, estábamos viendo cómo era la selección de la Volpe hace 4 años. Tenía grandes acompañamientos, tenía relevos, hacía coberturas, sistemas de juego. Era una selección muy buena y lo vimos en el partido contra Argentina. Yo en lo que tengo en mi revengada vida nunca había visto jugar a México de esa manera. Le jugamos al tú por tú a Argentina y si no hubiera sido por aquel gol de Xavi, pues realmente yo sí creo que le hubiéramos podido ganar a Argentina. Y pues bueno, en su vida vuelve a anotar un gol así, y pues ni modo, no fuimos y ahora estamos listos para iniciar Sudáfrica. ¿Qué pasa? Aguirre, en primer lugar, yo fui el primero que estuve muy contento y agradecido con Aguirre porque realmente creía que no íbamos a ir al Mundial. Después de Alemania siguió Hugo y después de Hugo siguió Eriksson y la verdad, pésimos los dos. Yo digo que nos retrasamos, retrocedimos como 8 años de crecimiento del fútbol mexicano. Con Aguirre se vio una mejor actitud en los jugadores, se rescató la eliminatoria y todos felices y contentos con Aguirre cuando ya se logró calificar. No, logramos calificar muy, muy difícil, no por Aguirre, sino por lo que le había dejado Eriksson, que realmente estaba perdido, ¿no? Entonces, bueno, todos felices con Aguirre, pero últimamente, como dicen, Aguirre ha ido sacando el cobre, ¿no? Por ahí, en febrero hizo unas declaraciones a la radio española, en el cual, pues ahora sí que se descaró lo que realmente piensa de México. Decía que había demasiada inseguridad, que no le gustaba mucho vivir en México, y bueno, tal vez no dijo mentiras, pero primero que nada creo que la ropa sucia se lava en casa y segundo, si tú vas a ser el responsable de llevar a buen puerto un grupo, ese grupo tiene que creer en ti y bueno, si lo piensas, pues no lo digas, o sea, porque no va a ayudar al grupo que tú estés diciendo eso del país que se supone estás representando, ¿no? Dijo en aquella ocasión en los medios españoles, en la radio española, pues que estábamos jodidos y todo y como les digo, realmente, pues quizá no dijo mentiras, pero no va a que el gran motivador tenga que decir eso, o sea, ¿cómo vas a motivar a tu grupo diciendo cosas así, no? Últimamente, la semana pasada salió en un comercial de una que llaman Iniciativa México, supongo que en contra de la corrupción o cosas así, pero más que motivador pareció político y también fue como criticado, ¿no? Como diciendo, primero dices que estamos mal, que estamos pésimo allá en España y ahora vienes a decir que México es lo máximo, ¿no? Entonces, pues la verdad ya nadie le cree mucho a Aguirre. En cuanto a su sistema de juego, pues muchos no le vemos todavía un sistema definido. Vemos muchas individualidades y a lo mejor eso va a ser lo que dé el toque a esta selección, ¿no? Las individualidades, vemos mucha velocidad, muchas ganas, yo todavía no he visto un sistema bien bien definido, no hay todavía un cuadro totalmente definido, es más, ni siquiera portero definido está. Primero era el elegido era Ochoa, últimamente pues cometió muchos errores y ahora está el Conejo, lo cual parece muy bueno por la gran experiencia que tiene. Pero en cuanto al juego, en cuanto al cuadro de Aguirre, pues no le veo mucho definido. Ojalá las individualidades y sobre todo las ganas y la garra que le están echando, la verdad, pues nos ayude en el Mundial, ¿no? El Mundial anterior tal vez fue un Mundial en el cual el entrenador brilló más por el juego tan bien, tan bonito realmente que estábamos jugando en Alemania. Y ahora tal vez va a ser un Mundial para México de individualidades, ¿no? Entonces, pues ojalá estas individualidades nos saquen adelante y sobre todo, como les digo, las ganas que sí se ve realmente que les están echando todos, ¿no? Hay que cuidar mucho y ya se ha hablado en muchos medios que en los tiros de esquina, en los tiros libres es donde hacemos agua terriblemente. Entonces, pues ojalá la selección cuide esos aspectos porque realmente son peligrosos en un Mundial, ¿no? Si estás atacando a un equipo todo el partido, pero ellos tienen un tiro de esquina y en ese tiro de esquina te meten el gol y tú no lograste hacer otro, pues adiós, ¿no? Nos llamábamos. Otra cosa que le están criticando también a la selección de Aguirre es que dicen que la ley de la pedrada, que depende del sapo es la pedrada. Si jugamos con equipos chicos, la selección se ve mal y de repente jugamos contra Italia, wow, un partidazo, ¿no? Entonces pues ojalá nos vaya bien, que la selección entienda que en un mundial ya no hay sapos chicos, que para todos hay que dar una gran pedrada, y pues ojalá nos vaya bien, ¿no? Y sobre todo porque el primer partido vamos contra Sudáfrica, abrimos el mundial y ya se está empezando a decir que es posible que el arbitraje esté un poquito tendencioso hacia Sudáfrica para ayudarle a que pase a la siguiente ronda. De hecho, siempre el país sede pasa a la siguiente ronda. Y pues bueno, o sea, no se está diciendo que nos vayan a marcar penales en contra ni nada, pero bueno, cortar jugaditas o cosas así que aparentemente insignificantes, pero bueno, a pesar de eso que se está rumorando, México tiene que tener la cabeza fría, el juego y las ganas de que si te hace una, dos o tres, te marcan mal, de todos modos tú tienes que demostrar con goles, ¿no? Si te marcan mal dos o tres cosas, tú tienes que meter más goles para que no quede ninguna duda y pasar también lo más tranquilo que se pueda, ¿no? Y ya el famoso quinto partido del que todo mundo habla, del que no hemos logrado pasar todavía, es los tres partidos de la primera ronda, después el cuarto partido ya en las rondas de eliminación directa, que es donde siempre nos han ganado y donde siempre decía, lo que estaba diciendo hace ratito del partido contra Argentina, que nos ganaron en ese cuarto partido, y para esta ocasión también va a ser muy muy muy difícil, muy emocionante, porque el cuarto partido podríamos, dependiendo del cruce de resultados, si es que nosotros pasamos a la segunda ronda, podríamos enfrentarnos a Argentina, Alemania o Inglaterra, ¿no? Como decía, pues es sapos grandes, entonces pues con más razón tenemos que estar, o la selección tiene que estar concentrada, porque ya ahora sí vienen los grandes, ¿no? Y si se da contra Argentina, a mí en lo personal me daría mucho gusto ver la revancha de un mundial a otro mundial, y pues ojalá ahora sí lo logremos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es en algunos minutos cómo yo veo la selección, los días anteriores, cómo el Tri Brother, todo el reality que se armó alrededor de la selección, cómo está ahorita, y pues ahora sí que con los buenos deseos de que nos vaya bien y sobre todo que disfrutemos el mundial, ¿no? Para los que somos futboleros, esto es una fiesta que se da 4 años, es el mejor mes de cada 4 años. Los que no son futboleros, pues ahora sí que van a tener mucho tiempo libre. Nosotros pues vamos a estar viendo el mundial, y pues los demás podrán estar leyendo, podrán estar haciendo muchas cosas, digamos, con más tranquilidad, ¿no? No me queda a ustedes más que agradecerles por escuchar, y sobre todo a Master Momo agradecerles estos minutos, este espacio dentro del espejo de Momo, pues para platicarles un poquito cómo veo yo la selección, ¿no? Entonces, pues este viernes a las 9 de la mañana, creo que la gran mayoría de televisiones en México y en el mundo estarán sintonizando el inicio del mundial. Ojalá nos vaya bien. Para ustedes un saludo, gracias a Momo, y que la fuerza los acompañe. Gracias. El rinconcito. Pues bueno, como ya saben, bueno, primero la sorpresa de tener a Freddy, como ya saben, pero en esta sección del rinconcito pues vemos cosas extrañas que están pasando. Antes de pasar al rinconcito, Freddy, no fue Xavi el que nos metió el gol, no fue Xavi, fue un cuate que ahorita se me fue el nombre, que jugaba para Aguirre en el Atlético de Madrid. Pero no fue Xavi, Xavi juega para España. Ok, conste que no sé de fútbol, bye bye. Sigue el rinconcito. Como les comentaba hace rato en la parte de las noticias, este rinconcito se llama Somos Aniversaristas, y por ahí me va a estrangular Sandra por usar esa palabra mafufa, y los de la RAE se han estar revolcando. Pero a lo que me refiero es que se nos da mucho el celebrar aniversarios. Pero celebrar aniversarios no de los buenos, y esta semana, pues bueno, como un claro ejemplo de ello, pues bueno, se celebró el primer aniversario de la tragedia de la guardería ABC. Las investigaciones pues siguen que es que caminando, se está viendo las cosas, se está haciendo. Ahí tienen a los pobres papás dando vueltas y vueltas, y que les van a dar dinero y que no les dan dinero, y que si tienen que ir con fulano y que si tienen que ir con sutano. Los del DIF aquí en la Ciudad de México solidarizándose con ellos, pero pues nadie les resuelve y nadie les va a resolver, ¿no? Porque yo creo, yo no soy papá todavía, pero yo me imagino que perder un hijo ha de ser terrible. Entonces yo creo que eso no se compensa con nada, pero si a eso le sumamos que las instancias que deben de preocuparse por la resolución de este tipo de broncas no están haciendo las cosas de una manera que la gente sienta que tiene una respuesta a a lo mejor la palabra no es la correcta, pero que sea una solución tangible, ¿no? Que se vea algo de carnita, o sea, de que, oye, pues sí, ni modo, no podemos resucitar a tu hijo, pero no sé, se va a cambiar algo, vamos a tener más cuidado, los culpables son estos realmente, no sé, algo, ¿no? Entonces, pues ya saben, el embarradero político, ¿no? Que si fue el tiene la culpa el exgobernador del estado de Sonora, que si es el nuevo, que si es el cuate que estaba en el Seguro Social, que si es el nuevo, en fin, ¿no? O sea, todo mundo aventándose la bolita de playa, ahí te va, cáchala, no, yo no la quiero, ahí te va de regreso, pero al final del día nadie le resuelve a estos. Entonces siempre vamos contando los años que van pasando y nadie hace nada, nadie resuelve nada. Digo, ejemplos tenemos, cuéntenlos conmigo, el caso Colosio, vámonos más lejos, lo del 68, en fin, ¿no? O sea, todo eso, ¿no? Y luego viene pues el caso Poletti, viene cualquier otro tipo de casos, ¿no? Los cuates estos de Atenco y los de dos lados, ¿no? Entonces, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué se necesita realmente para que dejemos de ser aniversaristas y realmente nos dediquemos a como sociedad y como país a trabajar para resolver los problemas? O sea, por ahí me decía una persona, platicando el otro día con ella, me decía, es que nosotros no deberíamos de temer al gobierno, porque nosotros pusimos al gobierno ahí para que trabaje y precisamente lleve a cabo las actividades propias del gobierno. Entonces, más bien, el gobierno no es que nos debiera temer a nosotros, sino que nosotros le deberíamos de exigir al gobierno para que cumpliera con su trabajo, ¿no? Que su trabajo, pues, es, ahora sí, como dice Homero Simpson, da gobernar. Entonces, pues, los esperamos, ¿no? O sea, adelante. Queremos sí celebrar aniversarios, pero otro tipo de aniversarios, ¿no? Este tipo de aniversarios tan nefastos, tan dolorosos para estas pobres personas que están, pues, ahí, sin solución, después de años y años y años, o de un año, o de días, lo que sea. El tiempo que pase sin tener una solución no está bien. Entonces, pues, ¿no? hagamos algo, ¿no? Involucrémonos, tengamos una conciencia ciudadana, ¿no? Y no dejemos todo en manos de, pues ellos son los encargados, entonces ellos se van a poner, ¿no? Digo, un claro ejemplo para la gente que vive en el municipio de Naucalpan, el día de hoy, en vez de entregarles los nuevos camiones de la basura que están como lo que recogen para la basura, les entregaron carritos, ¿no?, a los regidores. Entonces, pues los carritos van desde un A4, un Audi A4, hasta camionetas Mitsubishi de las de línea alta, y bien, gracias, ¿no? Y entonces uno cuando sale a tirar la basura ahí casi pasa un cuate con un burro y jalando un saco, ¿no? Porque los camiones pues están del lado. Entonces, pues yo creo que hay que quejarnos, ¿no? Y hay que involucrarnos en el gobierno, no necesariamente gobernando, pero pues diciéndole a estos cuates, oigan, ya hicieron su chamba del día de hoy, porque yo ya hice la mía, y a mí me están quitando impuestos por cada día que estoy chambeando, ¿no? Entonces, pues usen esa lanita para no comprarse carritos, sino para mover esto, ¿no? Para que ya salgamos del hoyo. En fin, a lo mejor muy inocente y todo, pero pues ese es el mensaje de hoy del rinconcito. Entonces, pues bueno, para quitarles un poco el mal sabor de boca, o el mal, ¿qué se diría? La mala frecuencia de los oídos. los voy a dejar con dos rolitas. Una es, pues, de un maestrazo, del famosísimo Cuarteto Liverpool, que estuvo dando conciertos ahorita en la Ciudad de México, del mismo disco que les comentaba de Jerry Maguire. Es Paul McCartney con la canción Sing Along Junk, se llama, tiene un nombre curioso. Y después viene una melodía, esta no es una canción, es una melodía, que se llama His Name Is Alive. Bueno, la toca un grupo que se llama His Name Is Alive, y la canción se llama Sitting Still, Moving Still Staring, perdón, es que es como un trabalenguas con puras heces. Entonces los dejo con estas rolitas y pues regresamos en un ratito. Thank you. chosen you. It's good to know. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos. And you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern, one of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganthet to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Bueno, pues ya andamos de regreso con el resumen. Y bueno, pues ¿de qué platicamos el día de hoy? Pues prácticamente pusimos unas rolas con relación a soundtracks de películas conocidas pues eso fue la música que pusimos. Básicamente se basaron en dos películas. Una fue Jerry Maguire y la otra fue Gross Point Blank. Encontrarán, como les comentaba la gente de en el Twitter, encontrarán las referencias de estas películas una vez que y a la música una vez que ponga el post de este podcast, ya una vez que esté en línea el podcast. Entonces ahí les pongo las ligas, no se preocupen, también los nombres de las películas, porque por ahí se quedaron con duda de alguna de las películas. Tengo medio un serio déficit de atención, entonces puedo hacer una cosa a la vez. Se me complica un poco ver el Twitter y eso al mismo tiempo, ¿no? Entonces pues ahí se los pongo, ¿no?, en el post del podcast. También, bueno, hablamos de las diferentes noticias de que pasaron esta semana, que, bueno, incluyen muchas noticias de tecnología, como el WWDC10 de Apple, que es la conferencia de desarrolladores de esta marca, con sorpresitas ahí, el nuevo iPhone, seguramente, el nuevo sistema operativo ya dándonos, yo no tengo iPhone, pero bueno, para los que tienen iPhone, dándoles algunas utilidades que se esperaban desde prácticamente la primera versión. Va a ser toda esta semana. También hablamos algo del sistema operativo de Google, que se espera que se dé o que se libere a fines del otoño de este año. Hablamos de que algunos hackers se metieron a la página del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, pues bueno, ahí pusieron su queja con relación a lo que es el Renault y todo lo que ha pasado, ¿no?, con pues la un post ahí en, no me acuerdo si fue en Mercado Libre o en algún sitio de estos que vendían la base de datos del Renault, ¿no? Entonces, gracias, compadres. Hablamos también de lo que hizo la marca Nike con el la regeneración o el reciclamiento de las botellas PET para crear los uniformes de las selecciones que ellos están proveyendo de uniformes. Entonces hablábamos de que se están utilizando estas PETs que ya no se usan, se les hace ahí prácticamente una reingeniería y se convierten en uniformes, ¿no?, gracias a que son derivados de plástico y prácticamente el petróleo, ¿no? Y por último, bueno, se mencionó que se fue el aniversario de la guardería o del suceso que cortó la vida de varios niños en la guardería ABC, ¿no?, en Sonora. Entonces, de esos fueron las noticias. Luego pasamos a los eventos, reseñando o platicando, más bien, porque no fue una reseña, de varias películas, entre ellas Comida S.A., que es Food Inc., luego de Sex and the City, la segunda parte, El secreto de sus ojos, esta película argentina que ganó el Oscar a la mejor película internacional, Chico Grande, que fue la película del pseudo albur, por ahí me andaban molestando, y por último lo de las finales de la NBA, ¿no? Que yo creo que probablemente ahorita, para ahorita ya acabó el partido, si no es que está en el último cuarto, no sé cuánto van porque pues no lo estoy viendo. Como les decía, el famoso déficit de atención. Y tuvimos una sección sorpresa ahí con el buen Freddy, que nos hizo favor de mandarnos la sección de la selección nacional previo al Mundial, una semana antes del Mundial. Pues bueno, nos hizo favor de platicarnos ahí de su punto de vista acerca de la selección. Por ahí ya le estaban agradeciendo los minutos que dedicó a esta sección. Ya lo están proponiendo o candidateando para ocupar el tiempo de del aire, aunque tenemos que hacerle un upgrade al ancho de banda del radio. No es cierto, Freddy, es en buena lid, ya sabes, echando carrilla nomás. Y después siguió el rinconcito con esto de los aniversaristas. La RAE sigue revolcándose todavía con esto de los aniversarios. Pues ahora sí que, como niño fresa, mala onda, ¿no? De cosas que no deberían de haber pasado o que ya se deberían de haber resuelto, siguen cumpliendo años y sin una solución, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que se resuelvan a la brevedad. Entonces, pues bueno, pues este fue el resumen. Los voy a dejar con una rolita que viene también en la película de Gross Point Blank. Estos cuates, pues bueno, ahora sí que... En la música en tu idioma son los fabulosos Cadillac y la canción es El Matador. Regreso para despedir el programa y ponerles una última rola. Ahorita nos oímos. Y bien, pues ya que andamos acá de regreso otra vez, solamente ya para despedir el programa, ahora sí, nos colgamos hora y media. ¡Wow! Ya cada vez lo estamos haciendo grande, entonces más grande por ahí, atendiendo a la sugerencia original de que este programa, bueno, se llama El Espejo de Momo, antihora nacional. Entonces, bueno, ya por lo menos le comimos media hora a la hora nacional, no nos quedamos al principio. Entonces, perdón Charo y perdón el otro brother que ahorita no me acuerdo, pero por lo menos ahí les quitamos algo de audiencia. Sí, cómo no. Pero bueno, pues bueno, como les decía, pues no me queda más que agradecerles a los escuchas que estuvieron en vivo en este programa. Agradecerles su tiempo, agradecerles que hayan estado conmigo a estas horas. Para algunos pueden ser muy temprano, para otros pueden ser muy tarde, pero de todas maneras, pues les agradezco el esfuerzo de estar aquí escuchando las locuras de un servidor. Esperemos que les haya gustado el programa, esperemos que les haya gustado la música y el contenido de todas las locuras que salieron de este cerebro que ya lleva un ratito en este planeta. Entonces, pues muchas gracias. Los voy a dejar para cerrar este programa con una rola que, hasta donde yo sé, ha dobleteado en dos películas. La canción la saqué del disco de la película de la o de la banda sonora de la película de Jerry Maguire, y curiosamente comparte con la otra película, nada más que salió también Tom Cruise. La otra película a la que me refiero se llama Magnolia, y pues bueno, más que en Jerry Maguire, en Magnolia sirve como punto final de la película prácticamente. Es una escena muy conmovedora. Si la vieron, sabrán a qué me refiero. Si no la vieron, les recomiendo que vean la película de Magnolia. Y bueno, esta canción sonoriza una de las escenas más poderosas de la película de Magnolia. Entonces, bueno, los voy a dejar con esta canción que la canta una mujer que se llama Amy Mann. La canción se llama Wise Up. Nuevamente les agradezco el tiempo, su preferencia de estos prácticamente 90 minutos pasaditos en este domingo. A los que van a trabajar, pues bueno, buen lunes, ojalá y no les cargue la mano, y y pues nos vemos la próxima semana. Ahí les encargo a los demás programas de la radio de la RedUXNet, que es el Huevonauta en vivo el día de mañana a las 9 y el miércoles a las 10 de la noche con Miskatonic. Entonces pues se los encargo. Óiganlos, están buenos. Nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Muchas gracias. Hasta luego. You have finally found. Redux Medicine.